Hoy fue el primer día. Por el turno mañana vamos a estar entrenando lo que es el minibásquet, lunes, miércoles y viernes. Por el turno tarde van a estar entrenando U3, U15, y ya lo que es el plantel superior, que va a estar conformado por jugadores de categoría superior, y vamos a apostar mucho a lo que es U19 y U17. Van a arrancar por el mes de febrero entrenando todos los días las tres categorías a la par, también con la preparación física del licenciado Enrique Orellana. Así que bueno, nada, se viene un año bastante agitadito y ya había que poner en marcha la máquina, así que bueno, nada, acá estamos. Hoy arrancan todas las categorías. Por el mes de febrero hicimos unos horarios especiales por una cuestión de que hay disponibilidad para venir en el turno mañana, ya que los nenes no están en la escuela, y les podemos dejar la pileta y poder merendar con amigos y demás a la tarde. Así que nada, hoy arrancamos todos, y ya poniéndonos en el foco, en lo que va a ser el 2020. Ya hemos previsto, sabemos que las instalaciones durante el verano no nos ayudan, así que bueno, hemos preparado diversas clases al aire libre. Vamos a utilizar el Parque de la Salud, en su efecto, para los más chiquititos de todos, vamos a utilizar la Plaza San Martín, que ya tenemos el permiso. Pero bueno, queríamos que el primer día sea acá, en nuestro lugar, para que también los chicos se sientan identificados con la sede y con la cancha, y así poder tener también el contacto con los padres, y ya poder planificar qué día vamos a utilizar para ir a la clase al aire libre. Uh-huh. ¿Y esa clase al aire libre relacionada a qué? ¿Más al juego, a lo didáctico? No. Movemos el entrenamiento al Parque de la Salud, en su defecto bajamos los aros y entrenamos acá en la Plaza San Martín. Obviamente que hay drills, contenido y fundamento que uno tiene que modificar, uh-huh. Es una cuestión de espacio. Pero no. Nosotros lo que buscamos ya a partir de hoy es poner en marcha nuestra disciplina, poder afianzar los equipos que estuvieron el año pasado y sumar todos los años algún que otro jugador más, alguna que otra familia que se sume a la familia nuestra. Uh-huh. Viste que pasa, qué sé yo, en las últimas categorías formativas, en primera división, que cuando comienzan los trabajos, los laburos de pretemporada, siempre el jugador básquet, fútbol, rugby, lo que fuera, mirá, estoy falto de esto, vos sabés que en los últimos 20, 25 días no hice nada, se pone en juego el tema del peso y demás. ¿Notás en los nenes, en este caso nenes del básquet, la falta de juego, de práctica, se nota en los primeros días? ¿También le cuesta la adaptación? El nene tiene una ventaja en cuanto al adolescente o al adulto, que es que durante su verano él sigue teniendo actividad física. Uh-huh. Quizás no sea propia del deporte, pero sí va a seguir corriendo, va a seguir saltando, va a nadar, se va a estilizar su cuerpo. Lo que a veces notas es una pancita de alguna que otra chocolatada de más por la tarde y alguna que otra masita. ¿Eso lo notan? Eso lo notan, se nota también en el cuerpo técnico, eso está más claro. Por supuesto. Pero no, la verdad que son nenes, están en etapa de crecimiento, así que son 10 minutos que se familiaricen con el objeto, que es la pelota, y ya está. Después sí, podemos charlar, estar una hora, a ver si se le modificó un poco la técnica. Sí, es cuestión de que el nene ponga el foco otra vez y empiece su misma cabeza a trabajar y a incorporar los conocimientos y empezar a llevarlo a la acción. Uh-huh. No se olvida, claramente. No. Uh-huh. Che, no. ¿Cuándo tiene empezado a arrancar el campeonato? El campeonato está arrancando, si mal no me equivoco, fines de marzo o los primeros días de abril. Lo que ya tenemos son las zonas en cuanto a las inferiores, que es lo que más nos interesa. Uh-huh. Las zonas de lo que es el campeonato de superior se van a dar en la reunión, creo que de esta semana o la próxima. Nos llegó el mail, pero la verdad no tuve tiempo, yo llegué hace poco y no tuve tiempo de leer nada. Estamos dialogando con Octavio Bianchini, es uno de los entrenadores del básquet del Cañuela Fútbol Club, que hoy comienza con los trabajos de pretemporada en todas sus categorías. Esto es estrictamente personal. Tuviste una experiencia muy, pero muy saludable en el sur de nuestro país, en la medida de lo posible, contásela a los oyentes. Sí, tuve la suerte de poder ir a Chubut, al Club Gimnasia y Clima de Comodoro Rivadavia, un club que milita en la Liga Nacional Argentina, un club que está luchando las primeras posiciones, así que fui a un club protagonista. Nada, tuve la suerte de estar en el día a día con ellos, de trabajar a la par de ellos, obviamente que aprendí infinidad de cosas, y me relacioné con una gran cantidad y una gran calidad de humanos y de profesionales allá. Fue una experiencia, la verdad, muy muy muy grata para mí. Fue también muy muy emocionante, porque uno que quizás pretende o aspira o tiene el deseo, el sueño de poder llegar algún día y afianzarse en esta profesión y vivir de esto, poder ver y estar el día a día y cómo es y darte cuenta en realidad lo que es y no solo la suposición, fue también muy muy chocante, para bien, uh-huh. Pero muy chocante, muchas horas de trabajo, no existe el fin de semana, estás enfocado a eso, son 24 horas de puro básquet, no se habla otro idioma, se puede llegar a comer algún asado entre medio, pero muy rara vez, así que nada, la verdad fue una experiencia inolvidable para mí, y espero, si todo sigue bien, obviamente volver a repetirla. ¿Quién dirige Gimnasia? El cuerpo técnico de Gimnasia, el entrenador, el head coach, como se le dice, es Martín Villagrán. Uh-huh. Ya hace 3 temporadas que está a cargo del equipo. Él fue el primer asistente de Gonzalo García, la liga que Gimnasia sale campeón. Después el primer asistente es Eduardo Peso, un entrenador también que hoy en día vive en México, pero es de Comodoro. Y también llegó con Martín, y el segundo asistente con el que yo compartí la mayor parte de los días allá fuera de la cancha es Gonzalo Pérez, chico de acá de Quilmes, que antes era entrenador en Boca y asistente en la Liga Femenina en Deportivo Berazategui. Esos son los 3 entrenadores que hoy están a cargo del plantel de Liga. Después, bueno, jefe de equipo, manager, también tuve relación, pero bueno, no tanto como con ellos, ¿no? Obviamente. ¿Y vos fuiste a colaborar con ese cuerpo técnico de primera? Exactamente. Bien. Y obviamente a aprender. Sí, a claro. Sentarse, escuchar, tomar nota de todo, aprender mucho de lo que es hoy en día, cómo se maneja un cuerpo técnico, desde que fue lo que más vi. El escauteo de los rivales, eso fue algo bastante interesante, cómo se trabaja, qué programa se utiliza, qué es lo que se le presenta al plantel, qué es lo que se le presenta al cuerpo técnico, así que nada, eso fue duro, fue tedioso, porque no me llevo muy bien con la computadora, pero no, fue la verdad que me traje de todo. ¿Y para los chicos? ¿Interesante también para incorporarle conocimiento a los chicos? Importante para... O sea, al margen de tu experiencia personal, ¿no? Que claro, sea. Si me preguntás hoy en día si yo puedo capitalizar mi experiencia en el minibásquet, te diría que en poco porcentaje. Ajá. Lo que sí me traje son un montón, porque a su vez también se trabaja la Liga de Desarrollo allá. Claro. Son menores de 23 años. Los entrenamientos por el turno mañana son meramente de fundamentos. El coach Peso es famoso en ese ambiente. Entonces viví un mes de entrenamientos de fundamentos a obviamente jugadores avanzados. Ahora está en la capacidad mía y de Bautista de poder amoldar eso al material que nosotros tenemos, que son los nenes de menores de 13 años. Clarísimo. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se dio eso? Martín tiene mucha relación con Lionel Sánchez. Uh-huh. Son amigos. Yo lo conocí a él post juego de Gimnasia versus Boca acá en Capital, y después lo volví a ver en la reválida que nosotros tenemos que hacer como entrenadores en Obras. Estuvimos con él porque él disertó. Hoy en día Martín está entre los entrenadores más llamativos de la Liga Nacional. Uh-huh. Así que, y bueno, charlando, él me preguntó qué quería yo de mi carrera, de mi vida, yo le comenté, y él me preguntó si yo me iría un mes y que me olvidaría de lo económico, y de mi verano y de mi vida, y si me iría un mes a trabajar con ellos allá, a estar allá, a aprender de ellos. Ellos, obviamente, me dijo aprender de mí, creo que habrán aprendido mínimo de mí. Así que no lo dudé. Son experiencias y oportunidades que no vuelven a ocurrir. Y obviamente, si uno realmente está interesado, no puede dejarla pasar. Así que nada, se dio así. Y después fue cuestión de coordinar por teléfono cuando era mi llegada, bueno, dónde me iba a hospedar. Eso, la verdad, se portaron de 10. Y bueno, cuando arrancaba también allá, porque ellos tuvieron un receso corto. Yo llegué, hubo 3 juegos de liga, y ya después fue el Final Four, que era como el plato fuerte de enero. Así que fue más o menos de esa manera.